Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Hermanos y hermanas de nuestra Abya Yala, nuestra América indígena. Soy Hugo Ramírez y con gran gusto voy a acompañarlos en este programa Latido Indígena, un programa producido por comunicadores y comunicadoras de América Indígena en Red. Sin más, iniciamos el programa. Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces. No había pecado entonces, no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo Dios, y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos, bajaron de sus barcos de hierro, sus cuerpos envueltos por todas partes, y sus caras blancas, y el cabello amarillo, y la ambición, y el engaño, y la traición, y nuestro dolor de siglos, reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron. Este pasado 12 de octubre se recordó los 527 años desde que los españoles llegaron a nuestra Abya Yala para perpetrar uno de los más grandes genocidios en la historia del mundo. Los españoles lo bautizaron como el descubrimiento de América, pero nosotros lo llamamos Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. En el marco de esta fecha, diversos pueblos y comunidades se pronunciaron, alzaron la voz para exigir respeto a sus derechos territoriales, como es el caso de los pueblos y comunidades de Oaxaca, México, en lo que fue la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de nuestros territorios Samil Flores. Ellos emitieron un pronunciamiento. Organizaciones y colectivos de Oaxaca, convocamos a la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de nuestros territorios Samil Flores Vive, para denunciar las violaciones a los derechos humanos y reivindicar nuestro derecho de libre determinación como pueblos y comunidades indígenas. Las situaciones de imposición de megaproyectos mineros, eólicos, hidroeléctricos, del corredor transísmico, así como la biopiratería del maíz nativo de Oaxaca, serán los ejes problemáticos que se compartirán en esta jornada. La Guelaguetza como fiesta de los pueblos y el Teche como trabajo comunal son pilares de vida para generar lazos de fraternidad, solidaridad, participación, apoyo y compromiso colectivo para el cuidado y defensa de la tierra y el territorio. Consideramos que nuestras instituciones comunitarias, las asambleas, el territorio, los sistemas normativos propios y las formas de impartición de justicia, la fiesta, el tequio y la lengua son la esencia de nuestra vida comunal, fortalezas para luchar contra el despojo de nuestras tierras y territorios. Desde las comunidades ya estamos construyendo alternativas económicas que dan sustento a nuestros pueblos, benefician al territorio, respetan a la madre tierra y nos permiten mantener nuestra forma de vida. Exigimos un alto a la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades de resistencia contra los megaproyectos, así como castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra ellas. En el marco denunciamos el asesinato del activista comunitario y defensor de derechos territoriales Samil Flores Soberanes, por su lucha contra el megaproyecto integral Morelos y de la hidroeléctrica de Huexca. Exigimos justicia. En estos 5 siglos de resistencia, continúa combatiéndose, ya no en particular contra los españoles, sino contra otros poderes económicos, con corporaciones multinacionales que continúan atentando contra la cultura y la madre tierra. El colonialismo sigue vivo en pleno siglo XXI, y es contra ese colonialismo contra el que hay que luchar y resistir. Patria, 20.000 años, patria. Madre, por la vida y la muerte. Sangrarás por la carne y el alma, por el cielo y el mar, el azúcar, la sal, por el indio que espera con la piel reseca la resurrección. Por el ave que va desde el norte hacia el sur, desafiando los vientos, los helados alientos de la tempestad. Con el pico apuntando, con las alas volando, con los sueños buscando hacia la libertad. Aquí los inocentes fueron desterrados a la negra fosa de la eternidad. Aquí los torturados, los desarraigados claman todavía por su ansiada paz. Y cada año que pasa, el 12 de octubre, con la voz dolida vuelven a cantar. Vuelven a cantar hacia la libertad. Y hablando de luchas y resistencias, hasta el pasado domingo 13 de octubre se realizó en Rurrenabaque, Beni, Bolivia, el segundo encuentro de afectados y afectadas por represas en la Amazonía. En este encuentro estuvieron presentes Amparo Carvajal, presidente de la APDHB, Lidia Anti, del Comité de Defensores de la Vida Amazónica, y Germán Niño, del Foro Social Panamazónico de Colombia, FOSPA. Todos hicieron un llamado a generar acciones vinculantes que permitan la visibilidad de los procesos y acciones que llevan a cabo los pueblos amazónicos en defensa de sus territorios y ríos. Nuestro compañero Andrés Ramos, del grupo Comunicarte de Colombia, estuvo presente en el encuentro y este es el informe que nos hizo llegar. Nos encontramos el día de hoy en Rurrenabaque, Bolivia, en el segundo encuentro regional de afectados y afectadas por represas en la Amazonía. Esta vez un encuentro que nos convoca al camino de la COP25 y el FOSPA 2020, que se realizará en marzo del próximo año en Mocoa, Colombia. Con nosotros se encuentra Germán Niño, del Foro Social Panamazónico, quien ha abierto con su exposición Territorios y Caminos de Vida, y quien nos contará un poco acerca de las formas en cómo el Foro Social Panamazónico viene constituyéndose en unas líneas de acción que pretenden justamente reunir y anudar esfuerzos para combatir la construcción de represas en la Amazonía, como otros tantos proyectos que pueden llegar a afectarla. Entonces, Germán, ¿puede contarnos la razón del Foro Social Panamazónico dentro del encuentro de afectados por represas en la Amazonía? Bueno, gracias, Andrés. Quería comentarles que nos pareció fundamental poder aportar a este encuentro las tres visiones, digámoslo, centrales que el foro se ha planteado como, digámoslo, ejes conductores. El primero, por supuesto, tiene que ver con el tema de territorios de vida, donde estamos proponiendo una discusión profunda sobre la forma como es concebido el territorio. El segundo aspecto también está referido al tema de identidad y cultura, que está íntimamente relacionado a la forma como las personas, a través de su expresión identitaria, y de su visión, digámoslo, proveniente de su arraigo cultural, percibe y le da fuerza a la idea de territorio. La identidad y cultura es parte fundamental de la concepción del territorio como tal. Y finalmente, como otro de los ejes al cual estamos invitando a la reflexión, una reflexión que aspiramos se realice en todos los países de la cuenca, está el aspecto de autonomía y gobierno. Esto es fundamental, puesto que en cada uno de estos aspectos que hemos referido anteriormente está la toma de decisiones y las visiones que de las múltiples formas en que la gente concibe o su vida o su visión de territorio. Muchísimas gracias, Germán. Entonces, el encuentro recientemente ha comenzado, ha contado con representantes de la mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuchi y Kibey y autoridades de la ciudad de Rurrenabaque, como también con la salutación del doctor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Continuaremos informando desde Rurrenabaque, departamento del Beni en Bolivia. Andrés Ramos para Aler. Vamos ahora hasta Roma, hasta la misma sede del Vaticano donde vive el Papa Francisco. Allí se desarrolla el sínodo panamazónico en el que se discute la situación de la Amazonía y de los pueblos originarios y demás poblaciones que habitan en este enorme territorio. Nuestra compañera y enviada especial Rocío Mancóndor se encuentra presente en este encuentro y nos envía el siguiente informe. Saludos amigas y amigos de América Latina y el Caribe y saludos en especial a quienes están sintonizando este latido indígena en nuestra gran Abya Yala. Les cuento que me encuentro en Roma, en el Sínodo Amazónico, esta reunión convocada por el Papa Francisco, donde participan obispos, personas expertas, líderes indígenas amazónicos y que se desarrolla desde el 6 hasta el 27 de octubre. Sínodo significa caminar juntos, y durante este encuentro se busca lograr nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, y justamente allí los pueblos indígenas tienen mucho que aportar. A continuación, escuchemos a Natalia Pihashi, mujer indígena amazónica de Colombia, y a Patricia Hualinga, del pueblo Sarayacu de Ecuador, quienes nos cuentan qué significa ser mujeres indígenas participantes de este sínodo. Bueno, soy Natalia Pihashi. La verdad, la intervención en este sínodo es muy importante, no solo porque somos pueblos originarios, sino porque hay un ingrediente, que las mujeres que estamos opinando somos mamás, somos nietas, somos esposas, y que estamos las 24 horas en el territorio, mirando, sintiendo, actuando. No estamos escribiendo, no estamos leyendo, no estamos mirando, pintando pajaritos en el aire, sino que nuestra vida real amenazada es real, ¿sí? Y lo traemos en la sangre y en el corazón. Y pues muchos de nuestros obispos, nuestros sacerdotes, pues lamentablemente necesitan salir más al territorio, necesitan sentarse, no media hora, no una hora, no tres días, sino realmente hacer un acompañamiento desde las bases, desde los mayores, desde los niños, desde los jóvenes y en especial nuestras luchas. Esas luchas que a veces se quedan sin voz o queda en voces de distorsionadores. Entonces eso es como la voz directa que hacemos, pues somos muy poquita y a veces nos sentimos cansada también. Bueno, hemos dado nuestros criterios al respecto, hemos tenido la oportunidad, todos la misma oportunidad de dar los criterios que nosotros tenemos y ahora estamos trabajando en los grupos menores, también tratando de que esto pueda estar incluido dentro del sínodo y especialmente que los obispos, los padres sinodales puedan asumir, aprobar, para que realmente este esfuerzo haya valido la pena. Todo depende de ellos, nosotros estamos poniendo nuestra mejor parte de los esfuerzos, estamos siendo directas, no estamos con diplomacias ni con protocolos. Yo creo que esa es la diferencia de la participación de las mujeres indígenas. Con información de Luis Miguel Modino, les reportó desde Roma Rocío Huamancóndor Paz para Latido Indígena. América Latina, América, llegó la hora de volver. Ya se acerca la fiesta de los difuntos, una celebración que en México tiene una significación muy, pero muy especial. Es decir, está metida en la cultura mexicana hasta el tuétano. Una demostración de esta costumbre muy arraigada en el pueblo mexicano nos lo ofrece Marisela Hernández Velasco, de Radio Guayacocotla. ¿Cómo están, amigos y amigas que siguen escuchando esta radio comunitaria? Yo les saludo nuevamente para seguir informando sobre estas tradiciones que tenemos acá en nuestro país. La gente se está preparando para recibir esta fiesta que tanto esperamos, esta fiesta que se hace año con año, esta fiesta que se celebra en varios estados de la República Mexicana y también en otros países, solo que de una manera diferente. Todos sabemos que tenemos que ofrendar. Muchos nos preguntamos a veces, ¿por qué el 18 de octubre se adelantan unos difuntos y por qué no llegan hasta el día 1 de noviembre, día en que llegan todos y todas? Los abuelos y las abuelas cuentan, los que murieron en desgracia se adelantan, ellos les da hambre primero, pues varios aún sienten coraje por el modo en cómo murieron, pues quizás no les llegaba la hora aún de morir, pero los asesinaron y las asesinaron. Es por ello que hay un día dedicado para ellos y ellas, para alegrarles un poco el corazón con la ofrenda que se pone el 18 de octubre. Don Roberto Velasco, de la comunidad Otomí de El Progreso, Ixhuatlán de Madero, nos cuenta más sobre el día 18 de octubre, día especial en el que llegan las personas que murieron en desgracia. Pues la ofrenda se hace para esperar a los seres queridos, por ejemplo, pues tiene un tío, alguien, en el caso mío, pues un hermano que se murió de enfermedad, digamos, natural, sino que como si fuera un accidente, porque por su hija que lo esperaba, por su bebé, murió en el parto. Por eso se le hace esa ofrenda. Aquel que cayó en el agua, se ahogó, o aquel que lo mataron. Yo aprendí desde chiquito sobre esta tradición, porque veía a mis papás haciendo ofrenda. Por eso ahora respeto y creo en que sí llegan nuestros familiares. Es una tradición que no se debe perder, dice don Roberto. Porque que vio ya los papás, los abuelos, cuando uno estaba, por ejemplo, en el caso mío, pues yo vi que mi papá pues hacía esas ofrendas. Sí, ya quiere decir que es una tradición, pues que no se debe de perder, que sigamos de la tradición. Los niños, las niñas de las comunidades, ¿cómo participan en esa primera ofrenda? Pues lo que hace, pues ahí están, mientras lo están ofrendando, pues entonces al ratito, mamá, yo quiero un pedacito de la ofrenda, ¿verdad? Ya están contentos porque tiene ganas de, porque primero hay que al altar ofrenda primero, ya después se le da al niño. Pero ustedes que nos escuchan, ¿se han preguntado qué pasaría si un día decidimos ya no festejar la fiesta de muertos? Don Roberto tiene esta respuesta. Yo diría, mientras somos indígenas, yo creo que debemos de no olvidar eso. ¿Por qué? Porque pues la gente indígena, eso ya desde cuántos años, ¿no? Pues según, pues era él, así se vivía esa gente. ¿No? Si algún día dejáramos de hacer esa ofrenda, ¿qué crees que pasaría? A lo mejor uno, si no va a creer, va a decir, no, pues yo no hago nada. Y va a decir, va a agarrar el machete, va a ir a la milpa. Se puede cortar, se puede por ahí tropezar una piedra, se va a accidentar o encontrar por ahí una víbora. Desde La Voz Campesina reportó para Latido Indígena, Marisela Hernández Velasco. Este próximo domingo 20 de octubre se lleva adelante las elecciones generales en Bolivia. Evo Morales intenta un nuevo periodo presidencial y actualmente encabeza las encuestas de preferencia, seguido del candidato Carlos Mesa. A través del Foro de la Comunicación por la Integración hemos conversado con el actual canciller boliviano Diego Pari sobre las elecciones y les compartimos un extracto de la entrevista que realizamos. Canciller Diego Pari, tenga usted muy buenos días.